Marcelo, ¿qué tal? Buen día, Florencia y Américo, te saludamos desde Radio Encuentro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, muy bien. Bueno, contanos cómo han pasado la noche. Bueno, hemos estado bastante tranquilos, a pesar de la situación de violencia que se vivió ayer por parte de la policía, y comandada también, ¿no?, por el Poder Ejecutivo y los funcionarios, en este caso Noelia Maggioni, que es la subsecretaria de Niñez y Adolescencia y Familia, que había radicado una denuncia por ocupar, por usurpación del edificio, siendo que somos los trabajadores que trabajamos y dependemos de acá, los que estamos llevando adelante la medida. Y bueno, nada, el fiscal, que nunca nos vino a notificar de ningún tipo de medida que se fuera a tomar, nadie vino a constatar cómo estaba el edificio. Eso lo quiso hacer la policía, una cuestión que es ilegal, no se puede. En todas las otras protestas que hemos llevado adelante, siempre se ha hecho el fiscal presente y ha constatado que no haya heridos, que no se haya, o se haya cometido algún delito, se haya roto el edificio, no se haya roto. Así que bueno, después de esa situación de tensión en la que la policía además traba las puertas, las cierra con llave y no deja salir ni ingresar a nadie, se pudo llegar a un acuerdo en el que, gracias a la movilización de los compañeros que empezaron a hacer el aguante afuera del edificio, pudiéramos abrir la puerta por lo menos y que los compañeros que quisieran salir lo pudieran hacer, además de poder ingresar cuestiones básicas como comida y demás. Pero después el resto de la noche tranquila. ¿Han tenido alguna comunicación con gente de la Secretaría, con alguna de las autoridades? No. No, sabemos que han informado Recursos Humanos que en el día de hoy no se va a trabajar, una cuestión que ellos están decidiendo, porque acá nosotros todos los trabajadores hemos decidido que cualquiera puede ingresar y trabajar, que no se le va a entorpecer su tarea. Y bueno, en esto hacer responsable también, ¿no?, al secretario Daniel Badía, de todas estas cuestiones de enfrentamiento, provocación y que quiere generar entre los trabajadores, y no dando la cara, no viniendo a hacerse presente, a escuchar los reclamos de quienes dependen de su cartera, ¿no? Ayer también se generó una situación allí media rara a partir de que la policía quiso identificar a quienes estaban en el interior, ¿no? Claro, esa es la situación a la que me refería, quisieron venir a identificarnos a todos por orden de fiscal Sacco, nos dijeron que si no lo hacían por las buenas lo iban a hacer por las malas. Así entraron, fue la primera conversación que tuvimos, y bueno, nada, entendemos que ese es el tipo de respuesta que están brindando los funcionarios, que es judicializar la protesta, los reclamos que son totalmente legítimos, que están acompañados no solamente por todos los trabajadores del sector, sino por las familias que son usuarias de los servicios que el Estado debe garantizar. ¿Cómo sigue la jornada de hoy? Hay jornada de protesta de ATE, sabemos que se han cortado tanto el Puente Nuevo como el Puente Viejo y también el acceso sur de aquí del ingreso a Viedma, en el marco, bueno, de la jornada de protesta y un tema central que se va a tratar en la legislatura, ¿no? Sí, así es. Nuestro sindicato está llevando adelante tres cortes en los principales accesos a la ciudad. Anoche hemos decidido en asamblea esperar a los compañeros aquí dentro del edificio. Van a pasar por nosotros la columna que marcha hacia la legislatura y terminaremos con un acto central afuera de la legislatura donde se planea este mega endeudamiento para obra pública que, bueno, van a pagar nuestras futuras generaciones.